tiempo nunca te trajo de vuelta. El amanecer me encontró vacío, con tu nombre temblando en el frío. Tus pasos se borraron del camino, como promesas que ya no tienen destino. El viento repite lo que no dijiste, una verdad rota que aún resiste. Y en cada silencio que el desierto dejó, veo el amor que nunca regresó. El amor que nunca regresó, dejó su sombra en mi corazón. Entre cenizas, polvo y dolor, aún escucho tu vieja voz. Las cantinas me vieron caer, bebiendo recuerdos que duelen más que el ayer. Tu risa se esconde en cada vaso vacío, tu ausencia quema más que el frío. Las cruces del camino guardan secretos y tu nombre vive en mis defectos. La luna me mira pero no habló, ella también sabe que no regresó. El amor que nunca regresó, dejó su sombra en mi corazón. Entre cenizas, polvo y dolor, aún escucho tu vieja voz. El amor que nunca regresó, dejó su sombra en mi corazón. Entre cenizas, polvo y dolor, aún escucho tu vieja voz. Recorrí lugares que nunca pisaste, toqué heridas que nunca sanaste. El diablo me dijo que ya te perdió, pero tu fantasma aquí se quedó. La fe me falló, la noche mintió, y mi alma cansada se oscureció. El horizonte arde con un color, el de un amor que nunca volvió. Lo más triste no es que te fuiste, es que nunca miraste atrás. Hoy cargo tus sombras como un crucifijo. Cada recuerdo es un viejo castigo. Y si algún día el cielo preguntó, le diré que tu amor aquí no pasó. Y cuando mi voz se apaga al final, tu nombre quedará como un funeral. Porque hay heridas que el tiempo dejó, como el amor que nunca regresó. El amor que nunca regresó, dejó su sombra en mi corazón. Entre cenizas, polvo y dolor, aún escucho tu vieja voz. El amor que nunca regresó, dejó su sombra en mi corazón. Entre cenizas, polvo y dolor, aún escucho. Si algún día vuelves, ya no estará aquí para verte.